acaricia tu estéreo. Dios mío, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa más. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ninguna rola sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bienvenida, querida fauna radial, a su ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, sedición 507, Palestina Libre, y ya es el membrete. En esta ocasión y en respuesta a los más recientes eventos que han tenido lugar en la Palestina ocupada por tantas décadas y sometida a la segregación o apartheid que el Estado sionista israelí ha forzado sobre la población en Gaza y otros territorios aún en resistencia ante la abusiva ofensiva una y otra vez. Le saluda su servilleta Juan, el Tomero Jackson, en la producción, conducción, operación y masaje neuronal despistemológico, como todos los miércoles en la punta de las 9 p.m. por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM y Radio Común 103.1 FM en Ajusco, en el área de la Ciudad de México. Ahed Tamimi, una activista palestina de la aldea de Nabi Salí, en la Cisjordania ocupada en Palestina, mejor conocida por apariciones en imágenes y videos en los que se enfrenta a soldados israelíes. La resistencia continuará hasta que la ocupación termine. Esas fueron las palabras que pronunció Ahed Tamimi cuando salió de prisión el 28 de julio del 2018. Ya habían pasado 8 meses tras las rejas por abofetear a un soldado israelí afuera de su casa. Su rostro se convirtió en un ícono de la lucha palestina. Han pasado 6 años desde aquel episodio que dio la vuelta al mundo. Palestina sigue invadida, ocupada. Enfrentó este año uno de los ataques más atroces y parece que continúa. Más de 200 personas murieron en la ofensiva israelí que se extendió por 11 días en aquel momento. Tamimi sabe que su resistencia aún no termina. Ahed había decidido no dar más entrevistas, pero rompió el silencio cuando supo que su voz llegaría a México. Y en especial, su mensaje a las mujeres. A continuación, retomamos un extracto de la entrevista que Invencible Networks le hiciera en 2021, cuando Tamimi visitaba México en el Día de la Tierra Palestina. Busca nuestro formato podcast en Spotify, iVoox, Apple Podcast para escuchar la entrevista completa. Y justo después escucharemos a la banda de rock considerada como la primer banda de rock palestina, Osprey 5 o Osprey 5, actuando en el evento Live for Gaza, el 10 de abril del 2021. Directamente desde el Delia Arts Center en Gaza, Palestina, acá en el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, sedición 507, Palestina Libre ya es el membrete. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta Ajusco, por Radio Común 103.1 FM. Hola a toda nuestra gente en México. Mi nombre es Ahed Tamimi. Soy de la aldea de Nabi Saleh en Palestina. Tengo 20 años y estoy estudiando Derecho en la Universidad de Bir Zeit. A pesar de todo el dolor y el sufrimiento que estamos viendo debido a la ocupación israelí de nuestra tierra y sionismo, situación que ha despejado a los judíos de su humanidad, queremos ser una generación que defienda la libertad y por eso resistimos y defendemos la libertad y la justicia de nuestro pueblo contra todas las formas de colonialismo, capitalismo y racismo. Continuaremos la resistencia y la lucha para acabar con la injusticia en todo el mundo. وكمان احنا هون رح نستمر نقاوم ونناضل عشان ننهي كل هاي الشغلات من كل العالم. طبعا انه اكون يعني مثال ورمز ل Por supuesto es un honor para que me consideren un ejemplo y un símbolo para el pueblo palestino y que el mundo me considere un símbolo de la causa y la lucha palestina. Esto me da fuerza y motivación para continuar defendiendo mi país. Asimismo, me motiva compartir siempre la verdad, luchar contra todas las injusticias del mundo y defender a todos los oprimidos, independientemente de su nacionalidad. Nosotros los palestinos siempre estamos con los oprimidos en el mundo y defendimos y apoyamos sus causas. Por lo tanto, soy como mi pueblo que defiende las causas de la verdad. Por eso estoy orgullosa de mi pueblo y de su lucha. Creo que las mujeres palestinas, antes que la ocupación israelí y durante el periodo del mandato británico, tuvieron un papel real en la lucha junto a los hombres, ya que las mujeres palestinas estaban presentes a nivel político y militar, donde luchaban por todos los medios, hasta llegaron a enfrentarse con los israelitas cargando armas y participaron en los tribunales internacionales en defensa de su causa. Tuvieron un papel importante en la toma de decisiones y la participación en la lucha contra la ocupación israelí, como Leila Khaled y Dalal al-Maghrib. La mujer palestina demostró su presencia en la lucha y jugó un papel crucial en hacer justicia a su causa. إذا تغيب هذا النص عن المجتمع فعشان هيك المرأة في فلسطين إلها دور كبير في النضال بجانب الرجل وطبعا طول عمرها كانت جزء كبير من القضية الفلسطينية ومن المشاركين ومن الداعمين لهاي القضية إحنا كفلسطينيين بنشوف كل الشعوب المظلومة واللي بتعاني شركاء إلنا في قضيتنا إحنا كجيل لازم نأخذ دورنا عشان نعمل إشي Somos una generación que debe trabajar y luchar para acabar con la injusticia, la ocupación, el capitalismo y el imperialismo. Porque sabes que Israel apoya a todas las dictaduras en América Latina contra su pueblo. Por lo tanto, tenemos que acabar con el poder israelí, porque solo encarna los intereses estadounidenses y no los intereses del pueblo. Todas debemos unirnos contra todo lo que es injusticia en este mundo. Debemos ser una generación consciente que absorba todas las conspiraciones que se tejen a su alrededor y luche para derrotarlas. Mi consejo a la juventud mexicana es apoyar nuestra causa, ser nuestros compañeros en nuestra lucha contra la ocupación israelí, sentir nuestro sufrimiento y tener un corazón con nosotros porque los consideramos nuestra esperanza y nuestra salvación en dicha lucha. من قلبكم اكثر لانه انتم مش بس مجرد داعمين انتم بالنسبه لنا الخلاص من هاي الشغلات وانتم بالنسبه لنا الامل اللي بنتمسك فيه عشان احنا نضل مكملين هون بالنضال والمقاومه ضد الاحتلال. طبعا أنا زي ما ذكرت إنه أنا بدرس قانون، طبعا دراستي للقانون هي جزء من إنه أنا بدي أكمل بإنه أحكي يعني بصوتي وبصوت كل العالم، وأدافع بصوتي وبصوت كل العالم عن كل المظلومين بكل الدنيا. Mi intención es defender a todos los oprimidos en este mundo. Mis estudios en derecho son parte de mi lucha diaria, porque siempre observo lo que sucede a mi alrededor. Mi objetivo es transmitir un mensaje a esta generación para que haga nuestra tercera antifada. No es solo contra la ocupación israelí, sino contra todo tipo de colonialismo en este mundo. Además, mi objetivo es terminar mis estudios y especializarme en derecho internacional, ser una abogada que pueda defender a su pueblo y a los oprimidos del mundo. Y quiero terminar mis estudios al máximo. Tengo una gran ambición y esperanza que esta generación y yo podamos cambiar la dirección de los tribunales internacionales al favor de los oprimidos. مع الضعيف كمان، مع الإنسان المظلوم. أنا بدي أغير هالإشي، عندي يعني أمل كبير بإنه أنا وجيلي ممكن نغير هالإشي، إنه نغير الظلم أو القانون إنه وجود القانون للقوي في كل العالم. لكل أهلنا بالمكسيك وبأمريكا الجنوبية. A todo el pueblo mexicano y Sudamérica, ustedes son para nosotros grandes aliados y los consideramos mensajeros que llevan nuestra causa a los pueblos de sus países para que conozcan más sobre Palestina y su lucha histórica contra la ocupación israelí. Espero que algún día nos puedan visitar y vean lo hermoso es el pueblo palestino, porque mi gente es generosa, genuina y honorable. Mi deseo es también visitar México y estar con ustedes como un solo pueblo, mano a mano. لما تزوروها، وبتمنى كمان إنه إحنا بيوم نيجي ونزور المكسيك ونكون كلنا أهل بيت واحد. We're drowning in our hatred. Este muro es ilegal, así lo dice la Corte Internacional de Justicia. Pero Israel no ha dejado de construirlo desde 2002 y ahora se extiende más de 700 kilómetros y llega a medir hasta 8 metros. Lo que vimos es en una cárcel grande. La mayoría de estos kilómetros dividen u ocupan tierras palestinas. ¿Y para qué sirve esta barrera? Según las autoridades israelíes, para proteger a su población de ataques terroristas. Esto decía en 2016 el entonces primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. ¿Vamos a rodear todo Israel con vallas y obstáculos? La respuesta es sí. En el ambiente en el que vivimos, debemos defendernos de los depredadores. Pero para muchos lo que realmente hace este muro es separar, empobrecer, intimidar y controlar a la población palestina. La primera vez que escuché que iban a hacer un muro en todo el país me pareció una locura. Él es Hassan Moati, periodista palestino-colombiano. Nos encontramos en Ramallah. Cambió el paisaje del país. Ya no solamente el paisaje visual, sino social. Nosotros tenemos que detenernos en los controles militares. Nosotros tenemos que aguantarnos al ejército israelí que entra en nuestras casas después de medianoche. Tenemos que pedir permiso al ejército para poder ir a Jerusalén. La construcción del muro arrancó durante el mandato de Ariel Sharon, en plena Segunda Intifada, un importante levantamiento palestino contra la ocupación israelí al inicio de los años 2000. Pero la idea de separar a los palestinos ya venía de lejos. Estas son las palabras del ex primer ministro Yitzhak Rabin en 1995. Queremos conseguir una separación entre ellos y nosotros. No queremos que la mayoría de los residentes del Estado de Israel estén sujetos al terrorismo. Desde el año 1967, los territorios palestinos viven bajo la ocupación militar más larga de la historia contemporánea. Aquí no hay un Estado palestino, no hay un ejército palestino. Hay un pueblo palestino y hay un poder colonial israelí. Hay un solo Estado israelí en toda la Palestina histórica con diferentes sistemas discriminatorios. Varias organizaciones de derechos humanos consideran que Israel es un régimen de apartheid u opresión sistémica de un grupo racial hacia otro. El muro es una de las razones. Ni siquiera respeta las fronteras internacionalmente reconocidas en 1949 o la llamada Línea Verde, sino que el 85% de su trazado pasa por encima de Cisjordania tragándose tierras palestinas. Eclectomeiroland paranoia. I'm a little Abu Antar, little Black Panther, على little Hunger, little Biggie, little Pac, عطوقان فدوة, Malcolm in the middle, East. Let the smooth come, flow pure, thumbs up. I have a clean Dr. King, Abu Tanglan. Show your lyrics to bang bang. I spit in three lingos, my lyrics to gang bang. A1, mic check, 1-1, name 2. Fight the occupation, coming straight from the curfew. Smack you like snares do. Sick flight, bird flu. Stay true. True. No, we don't talk blank, we don't talk blank. We bring tires and it's harder than your gold drain. You wanna talk blank, cause I can talk blank. Like Tina Fey, we carry three rocks. There was a tank attack. There was a gas attack. Never a heart attack. Because the beat never goes off. The beat never ever goes. The streets never ever go. Middle East never ever go. The beat never goes off. Maybe I'm an African. Let me rephrase it. I wasn't taken to a land, but my land was taken. Maybe native, let me erase it. I'm sacred to dance naked, asking where the rain is. Maybe, maybe, maybe I am nameless, faceless, even better, raceless. Maybe, maybe, maybe fish are ready. Ain't nothing but a steep thing, baby. Throw you down, down, down with it. And for Palestine, yeah, we're pronouncing it. Throw you down, down, down with it. From the tunnels of Gaza, what's more on the ground than this? وقعدت وسألت وشفني القريب ونمت. Pues último fue un extracto del reportaje que Al Jazeera hiciera sobre el muro en el terreno palestino ocupado por los israelitas, seguido de Tamer Nafar y su tema The Beat Never Goes Off, en colaboración con el jovencito MC Abdul y Noel Carman, que hablan de la realidad palestina cuando nos dicen: ese fue un ataque de tanques, aquel fue un ataque con gas, nunca un ataque al corazón, porque el ritmo nunca termina. Vaya palabras, ¿no? Seguimos en vivo y a todo calor en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Merolands, edición 507, Palestina Libre, ya es el membrete, considerada por el prominente periódico francés Le Monde como la portavoz de una nueva generación. La banda DAM, D-A-M, el primer grupo palestino de hip hop y uno de los primeros en rapear en árabe, sorprendidos por el asombroso parecido de la realidad de las calles en un video de Tupac Shakur con las calles de su propio barrio en Lod. Tamer Nafar, a quien escuchamos anteriormente junto a MC Abdul, Suhel Nafar y Mahmoud Hariri se inspiraron para contar sus historias a través del hip hop. El nombre del grupo significa sangre en árabe y hebreo, pero es también el acrónimo de Da Arabic MCs. D-A-M o DAM canta principalmente en árabe, pero también en inglés, hebreo y francés. Después de su oportuna canción Min Irhabi, o ¿Quién es el terrorista?, fuera descargada más de 1 millón de veces poco después de su lanzamiento en internet en 2001, DAM se convirtió en un nombre familiar entre los jóvenes de todo Medio Oriente. Al inicio de Min Irhabi escuchamos a ni más ni menos que el ex fiscal general de Estados Unidos, Ramsey Clark, durante la presidencia de Lyndon B. Johnson en los años 60, diciendo: hemos tenido más de medio siglo de asaltos sobre los derechos palestinos. Creo que son el pueblo más aterrorizado, al menos junto al pueblo iraquí, son el pueblo más aterrorizado en el planeta y lo han sido por tantos años ya. Prácticamente cada persona palestina vive un acoso constante, bajo amenaza de violencia, humillación, y así ha sido por un largo tiempo ya. La letra, o un extracto de la misma, dice: ¿quién es el terrorista? ¿Soy yo el terrorista? ¿Cómo soy yo el terrorista cuando me has quitado mi tierra? ¿Quién es el terrorista? Tú eres el terrorista. Has tomado todo lo que tengo mientras vivo en mi tierra natal. No estoy en contra de la paz. La paz está en mi contra y me va a destruir, borrar mi cultura, y no escucha nuestras voces. Mi sangre es valiosa y seguiré defendiéndome, aunque me llames terrorista. Suena a continuación DAM con sus temas Min Irhabi, que acabamos de darle lectura, seguido de Jerusalén, acá en el ritual de lo virtual de Eclecto Merolands, edición 507, Palestina Libre, ya es el membrete, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Assault on Palestinian rights. I think they're the most terrorized, or at least with the Iraqi people, they're the most terrorized people on earth, and have been for so many years. Practically every Palestinian lives in constant harassment, threat of violence, humiliation, been that way for a long, long time. مين الهابي؟ انت ارهابي. مين الهابي؟ انا ارهابي. كيف ارهابي وانا عايش ببلادي؟ مين ارهابي؟ انت ارهابي. ماكلني وانا عايش ببلادي، قتلني زي ما قتلت اجدادي. اجل القانون على الفاضي، ما انت يا عدو بتلعب دور الشاهد، المحامي والقاضي، علي قاضي نهايتي بلادي. حلمك انقل فوق معنى آلية، حلمك لآلية تصير بالمقابر اخطارية. ديمقراطية والله انكم ناسية، من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية. حبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية، وهنا ديت ارهابية. يعني ضربتني وبكيت، سبقتني واشتكيت لما ذكرتك انك بديت نطيت وحكيت. ما انتو بتخلوا ولاد صغار المحجار، ما لهمش اهل يدبوهم بالدار. ايش كنو نسيت انو استحق ضب الاهل تحت الاشجار، وهلا لما وجع الفار بتناديني ارهابي. مين ارهابي؟ انا ارهابي. كيف ارهابي وانا عايش في بلادي؟ مين ارهابي؟

Vamos a escuchar otro extracto del documental de Al Jazeera sobre el muro israelita en territorio palestino, seguido de la voz del presidente. Tema de la banda española Viva Suecia, y continuamos en vivo y a todo calor acá en el ritual de lo virtual de Clecto Merolands, edición 507, Palestina Libre. Ya es el membrete, ya son 75 años de Nakba, un término árabe que significa catástrofe o desastre, utilizado para designar al éxodo palestino. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, son refugiados palestinos las personas cuyo lugar de residencia habitual era el Mandato Británico de Palestina entre junio de 1946 y mayo de 1948, y que perdieron sus casas y medios de vida como consecuencia de la Guerra Árabe-Israelí de 1948. La expulsión por la fuerza o desplazamiento obligatorio de la población autóctona palestina ha visto también otros episodios, como el de 1967 con la Guerra de los Seis Días, tras la cual muchos palestinos se vieron obligados al exilio, muchos de ellos por segunda vez. Israel niega toda responsabilidad respecto de los refugiados y la atribuye a los países árabes. La posición mayoritaria en el Estado de Israel respecto al retorno de los refugiados árabes y sus descendientes es que, de concretarse la existencia de Israel como Estado judío y democrático, pilares fundamentales del sionismo, se vería seriamente comprometida desde el punto de vista demográfico, dado que la población árabe se convertiría en mayoritaria en ese estado. El día de la Nakba es el día en el que los palestinos conmemoran el inicio del éxodo. La creación del Estado de Israel se celebra el 15 de mayo y es la fecha conmemorativa más importante del calendario palestino, siendo conmemorado con protestas y celebraciones también en otros lugares fuera de Palestina. Escuchamos a continuación a la banda española Futuro Terror con su tema Territorio Devastado, de su álbum Sangre, acá en el ritual de lo virtual de Clecto Merolands, edición 507, Palestina Libre. Ya es el membrete, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta Ajusco, por Radio Común 103.1 FM. Buenas, soy Néstor de Futuro Terror desde España. Ahí va una canción para los oyentes de Clecto Merolands por Política y Rock and Roll. Un saludo. Huesos y cartílago quemado, territorios de Seguimos en nuestro ritual de lo virtual de Clectomero Lanza edición 507, Palestina Libre ya. Y acabamos de escuchar a el tema Territorio Devastado con la banda Futuro Terror. Y de vuelta al presente, tenemos a la banda madrileña Las Odio, que nos enviaron su nuevo sencillo Presente Perfecto, el primer adelanto de su nuevo álbum del mismo nombre, que saldrá en enero del 2024. Ya está sonando en la programación en los lanzamientos de los estrenos más nuevos y recientes del momento actual. La canción mantiene la esencia post-punk de sus últimos lanzamientos, de eso no hay duda. El tema Presente Perfecto toma su nombre de un tiempo verbal como de un estado mental, que representa la alegría de vivir, aunque las circunstancias sean cada vez más desfavorables para una generación, la millennial en este caso, que sabe que nunca podrá proyectar un futuro optimista. Y suena acá en el ritual de lo virtual de Clectomerolance, edición 507, Palestina Libre ya es el membrete por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco por Radio Común 103.1 FM. Hola, somos Las Odio y queremos compartir nuestro último disco por Política y Rock and Roll Radio en 106.7 FM. Un abrazo muy fuerte para todas y todos. Eso fue Presente Perfecto con Las Odio, pero las amamos. Y seguimos en nuestro ritual de lo virtual de Clectomeroland, edición 507, Palestina Libre ya es el membrete. Ya de vuelta en el continente, Guatemala sigue paralizada por segundo día consecutivo debido al bloqueo de más de 100 carreteras por manifestantes que exigen al presidente Alejandro Llama Teide la renuncia de los fiscales Consuelo Porras, Rafael Currunchiche y del juez Freddy Orellana, en diferentes departamentos del país señalados como responsables de fraude electoral al intentar revertir los resultados de la elección que dio el triunfo a Bernardo Arévalo como presidente. El país centroamericano se mantiene detenido en gran parte de su territorio, pese a que el presidente advirtió que se arrestaría a los líderes de las protestas y se despejarían las carreteras. Los policías tuvieron que retroceder con prisa después de que los manifestantes los triplicaran en número y muchos de ellos en motocicletas los increparan para que salieran del lugar. La noche del martes, el presidente Alejandro Yamatei lanzó un video mensaje para pedirle al presidente electo Bernardo Arévalo que intervenga en el cese de las manifestaciones. Ante esta publicación, manifestantes y organizaciones, incluso influencers como los hermanos Pachecos, que cuentan con más de 1.5 millones de seguidores, respondieron al presidente Yamatei que mantendrán las manifestaciones hasta obtener la renuncia de los fiscales. Las protestas iniciaron el 2 de octubre por la organización indígena 48 Cantones del departamento o provincia de Totonicapán. Y desde esa fecha se sumaron otras personas y asociaciones. Porras y la Fiscalía decomisaron el 30 de septiembre las actas de votación de los comicios de agosto y junio pasado, en una acción ampliamente criticada a nivel local e internacional, ya que la ley guatemalteca no contempla dicha posibilidad. Venid a ver lo que no querés ver, nos dice la banda española Rata Negra. A continuación, acá en el Ritual de lo Virtual de Eclecto Mirolans, edición 507, Palestina Libre ya es el membrete. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco. Por Radio Común 103.1 FM. What will make a good man bad? Yeah, yeah. What will make a good man bad? Un saludo a todos, somos Rata Negra desde España y queremos compartir con vosotros y que suena justo ahora aquí en Eclecto Meiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 de la FM. ¡Saludos! ¡Un saludo! ¡Saludos! De escuchar a la banda Rata Negra desde España con su tema Venid a ver. Y es momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todototas mis muertes chiquitas, que en este caso se corre y se va con un estreno, uno de los lanzamientos más nuevos y recientes del momento actual, que se avienta la banda Brainiac. Quienes ubican a la banda Brainiac en los años 90 se darán cuenta de los tintes de noise rock que tienen y que comparten con bandas como Sonic Youth y otras del movimiento no wave. Y el tema en cuestión se llama Velveteen Freak Scene, que es una reedición, de hecho, de un tema de un álbum anterior, pero en esta ocasión sonará acá en el ritual de lo virtual de Eclecto Mirlands, edición 507, Palestina Libre. Ya es el membrete por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco por Radio Común 103.1 FM. Donna Cove. Since Valentine's Day is just around the corner, your grandfather and I decided to make you a Valentine. It is in the form of a tape song. Simple and humble as it is, take it away with your other mementos. And should that time come that you feel let down, dig it out and sing along aloud. Ups, se nos resbaló el intro ahí, disculpen. Acabamos de escuchar el tema Velveteen Freak Scene de la banda Brainiac y es momento ya de la aclamada sección de los pilones piratones que en esta ocasión nos traen ni más ni menos que un tema que estrenan recientemente los muchachos de los Chemical Brothers. El tema titulado muy apropiadamente como Goodbye. Y así nos despedimos en esta ocasión, su servilleta Juan el Tomero Jackson en la producción, conducción, operación y masaje neuronal de epistemológico. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Merlans, edición 507, Palestina Libre ya es el membrete. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por Radio Común 103.1 FM.